Lo tenemos hablando de amigos al amigo Juan Ponce de Allen para hablar, primero porque hubo jornadas internacionales, asambleas por el agua, obviamente también Allen ha declarado su estado de alerta por la situación de la instalación de planta nuclear aquí en la provincia. Me imagino que tampoco estará tan sorprendido teniendo en cuenta que a Allen le siguen instalando pozos de fracking. Fernández Oro se ha revelado, ha generado una ordenanza también contra el fracking. Bueno, queremos hacer un repaso de cómo está todo con Juan Ponce. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana, Walter y Manuel, los saludan acá en Radio Encuentro en Viedma, buen día. Sí, buenos días, Walter. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero que nada hacer esto, ¿no? Han tenido momentos de compartir en escuela todo, pero estas jornadas internacionales, asamblea por el agua, ¿qué sensación le dejó ese encuentro de mucha gente que coincide, pero a la vez sintiendo que del otro lado del escritorio, del mostrador, se sigue avanzando con acuerdos que, por un lado, esto, instalación de planta nuclear en la provincia, no hay una clara, o sí hay, habría que verlo cómo se dimensiona, una política de cuidado de la cuenca o de abandono de la cuenca que nos atraviesa en toda la provincia? ¿Cómo fue ese encuentro? No, el encuentro fue, la verdad que muy muy muy rico, ¿no? Y además de todos los profesionales que vinieron, como sea la gente de Colombia, nos decían que ellos todavía no tienen fracking, lo quieren instalar ahora, tienen sí todo lo que es convencional, pero ahora como le quieren instalar el fracking, entonces ellos se vinieron a conocer la zona, a ver cómo se está trabajando, porque ellos en la primera reunión que tuvieron en el Congreso, en Colombia, los congresistas le decían, pero ¿cómo se van a imponer ustedes al fracking? Dice, fíjense en la Argentina, chocho están con el fracking, no hay contaminación, no hay nada. Bueno, y ellos se llevan otro pantallazo de lo que es la contaminación acá con el fracking, ¿no? Porque vinieron, estuvieron recorriendo la zona, le mostramos toda la última resolución que hay de la justicia, ¿no? Donde se le cobra 2,5 millones de pesos a YPF por el derrame en la chacra 60, por mentir también, porque mintieron descaradamente con respecto a los primeros análisis que les pide la fiscalía, que dicen que era poca cantidad de agua y que era agua dulce. Después el COCAPRI, que es un organismo del DPA, hace los análisis y se dan cuenta que son 240.000 litros de agua, que es alta en salinidad, que era tóxica y nociva para los frutales y con resto de hidrocarburos. Entonces era toda una mentira, porque a esta empresa no se le puede creer los análisis que hacen, y bueno, y dio el resultado de eso, de toda esa contaminación y la multa, primera vez que se cobra una multa millonaria a YPF, acá en la zona, ¿no? Uh-huh. Con este producto del fracking. Juan, ¿cómo podemos contarle a los que están escuchando Viedma este levantar del pueblo de Fernández Oro? ¿Cómo ocurrió? Me imagino ustedes tuvieron ahí que ver, ¿no? Juntándose, informándolos. Sí, sí, ellos estuvieron trabajando con nosotros, los concejales, mostrándole, haciéndole ver las denuncias, las fotos, los videos que tenemos con respecto de esta contaminación, y después los estuvimos acompañando el mismo día que salió la ordenanza, porque, a ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque es muy fácil decir que no, que esto no contamina, y no se sale al terreno y se le cree a las empresas, cuando las empresas son las que tienen tanta plata invertida. Y bueno, ¿qué te va a decir? Te va a decir siempre que es todo lindo, que no se contamina. Y bueno, y toda esta última resolución nos da la razón a nosotros de que esto contamina, de que contamina y que es muy nocivo para la salud, porque digamos, nosotros sí queremos que se vaya el fracking, sí queremos tener el ambiente sano que teníamos antes, y sí queremos tomar el agua que nos sale de la canilla, la queremos que sea sana, que podamos tomar el agua de la canilla, como acá no se puede tomar el agua de la canilla en alguien. Toda la gente está tomando agua de bidón, y la gente que no la puede tomar, no puede comprar un bidón, tiene que estar tomando esta agua que es contaminante, que está contaminada. Porque, a ver, tenemos que ser sinceros en esto y tenemos que ver todo y sacar de esos acontecimientos que pasan con la contaminación del río, que desde la planta tronador de Neuquén, de la provincia de Neuquén, hasta Chichinales, no se puede bañar. En los balnearios no nos podemos bañar. Pero a ver, también tenemos que decir esto. No nos podemos bañar. ¿Por qué no nos podemos bañar? Porque te dicen que tiene charichicoli. Toda la vida el río tuvo charichicoli. Toda la vida. Uh-huh. Lo que pasa que las empresas, los organismos que son funcionales a las empresas petroleras como el gobierno, esconden en las talenos que dijo la Corte Suprema de Justicia, el plomo y miles de minerales pesados que viene por el río, lo están escondiendo detrás de la caca. Vamos a hablarlo así para que no entendamos. Uh-huh. Están escondiendo toda la caca. Si nosotros no nos podemos bañar en un río, ¿por qué no nos podemos bañar? Porque dice que las bacterias entran por los poros, entran por los oídos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y qué cantidad y qué nivel de cloro está colocando el DPA para poder hacer el agua de este río potable? Porque convengamos, y que si nos metemos en internet y buscamos lo que es el cloro, es también un producto que es cancerígeno, que pasado los niveles que se tiene que aportar al agua, ya es dañino. Y eso no lo vemos, y eso lo aprendimos de todos los profesionales que vinieron el día viernes a Neuquén, a la Universidad de Neuquén, donde participaba de la mesa, y después otro el día sábado, donde se hizo también otro congreso sobre el saneamiento de las cuencas y el medio ambiente en Roca. Entonces uno se va informando de todo eso, de lo que nos está pasando con el agua, y tenemos que decirlo, porque de nada vale, ya te digo, decir no contamina y no nos informamos. Pero esto es terrible, es muy contaminante todo lo que nos está pasando. Por eso te decía, sí, queremos nosotros tomar un agua sana. ¿Mm? Uh-huh. Queremos que el fracking, que este método de extracción, se vaya. Sí queremos que se hagan los controles, pero los controles verdaderos, que no nos mientan más, para poder seguir viviendo en un paraíso que era el valle. Juan, y en estas jornadas que se vivieron viernes y sábado ahí en Neuquén y en la zona del Alto Valle, había, por lo menos tengo entendido que hubo representación de Colombia, Bolivia, Inglaterra, Estados Unidos, México. Sí, Inglaterra, Estados Unidos, México. Y compartían, es la misma forma de operación, digamos, compran medios, compran gobiernos, compran voluntades, es todo igual en todos los países, avanzan de igual manera, ¿eso se alcanzaba a observar así o no? Todo, y sabés que en todo es el mismo método. La responsabilidad social empresarial de las empresas son las que caminan. Las legislaturas, los municipios, los consejos deliberantes de los municipios, ellos son todos los que van caminando con esto de la responsabilidad social empresarial. Y nos contaban que en Estados Unidos gastaron 5.000 millones de dólares caminando los senados de todos los condados de Estados Unidos. Esa plata era la que pagaron con la responsabilidad social empresarial. Pero mirá qué paradoja, ¿no? Acá, en Allen, YPF no quiere pagar una multa de 2.5 millones de pesos, que la tiene que pagar porque se le venció el plazo para rechazarla, y le va a dar al municipio 14 millones de pesos, ¿por qué? Porque la intendenta es linda o porque está, no sé, en convenio con la intendenta. No se entiende eso. Qué barro. Y el mismo organismo, el Consejo Deliberante, no le quiere aprobar todo eso de la plata, porque son 22 millones de pesos, y llega al Consejo Deliberante para rechazarlo, llega la cantidad de 18. ¿Y los otros 4 millones dónde quedaron? Claro. Se estará usando para la campaña. Juan, en este encuentro socioambiental de organizaciones en resistencia al megaproyecto de Vaca Muerta, ¿se habló o tuvo en algún momento esto de hablar de lo nuclear que se va a instalar en la provincia de Río Negro? Sí, ese es otro tema, y es un tema mucho más peligroso, porque acá te dicen, no, que es mentira, es una energía sucia. Ahora, ¿dónde vamos a depositar el agua que necesita para enfriar los reactores? Porque esa agua es mentira que vuelve limpia. Esa agua sale contaminada. ¿Dónde vamos a poner los residuos que se forman dentro de la planta nuclear? Sin más, ir más lejos, China, que ahora no sabe dónde dejar los desechos porque son miles y miles de kilómetros que tienen depositados tanques y piletas con agua que trabajó en las plantas nucleares. No saben qué hacer. Y encima salen ahora con que China es un país que ahora tiene energía solar, que tiene parques solares en el mar. Y claro, y a nosotros nos van a meter esas plantas nucleares acá. ¿Ustedes llevarían a su familia a veranear a las costas del mar sabiendo que a 120 o 200 kilómetros tenés una planta nuclear? Vamos a destruir todo este turismo que tenemos, esta belleza que tenemos de costa. ¿Por qué? Por el capricho de un señor gobernador que tiene 4 años para gobernar y nos va a empeñar el medio ambiente, un saneamiento que casi más de 500 años no vamos a poder usar la tierra. No se entiende eso. ¿Por qué no invierten en energía eólica, energía solar, energía limpia? Que en eso tenemos que invertir. Porque si vamos a los costos que tiene, es más barato hacer todos estos parques eólicos, parques solares, y que no contaminan, que traer a esta masa de contaminación que no sabemos qué vamos a hacer. Y son mentiras de que vamos a tener tanta mano de obra. La mano de obra van a ser de China, porque también no saben qué hacer con la gente que tienen en China. O díganme, ¿cuántos obreros trabajaron en esta planta que pusieron de comunicación o satélite en Neuquén? Que la UOCRA salga a decir a ver cuánta gente tomaron de acá y cuánta gente está trabajando de la zona. Son puras mentiras, pero son puras mentiras porque estos gobiernos arreglan con estas empresas y total a ellos que les importa si después se van. Y este gobierno ya tiene las valijas preparadas, porque este gobierno se tiene que ir, porque no podemos más ser más obsecuentes de seguir aguantándolo. ¿Qué tanto esto de las negociaciones y la plata de las inversiones cuando queremos cerrar escuelas, cuando las escuelas no tienen gas, cuando las escuelas no tienen banco, no tienen silla? Todo eso, ¿a dónde está todo ese progreso? Son mentiras. Nos decía la gente mexicana, el progreso cuando se destruye el medio ambiente no es progreso, es un asesinato, es un ecocidio. Y eso es lo que quiere hacer este gobierno. Este gobierno ya sabe que se va. Entonces nos quiere empeñar con esto del plan Carrizo también. Nos quieren empeñar y nos quieren dejar un pasivo ambiental destruido por más de 500 años. Juan, acciones en común. Acá, bueno, te cuento, te voy dando, acá se va despertando, hay asambleas que se van dando en la catedral, esta noche hay proyección en el cine Gama de documentales para seguir clarificando, informándose. A todos, de alguna forma y de alguna manera, los ha sorprendido en toda esta zona costera lo que este año ha marcado nuevamente como agenda, ¿no? Ya observábamos con mucha preocupación lo que iba pasando a lo largo del Alto Valle, Valle Medio, y en algún momento también lo íbamos dimensionando, pero ahora con la planta nuclear acá en la costa hay un despertar. Allá en la zona del Alto Valle también se toma dimensión así, se van haciendo asambleas, hay muchos que van posteando por redes sociales, no a lo nuclear, pero ¿cómo se va viviendo, cómo lo ves vos en la calle? No, se va tomando conciencia. Y te digo que es más, hay muchas ciudades que ya se están levantando con respecto a esto. Porque, a ver, hay algo que nosotros felicitamos a la gente de Viedma, a la diócesis de Viedma. Porque esto de que saliera el obispo, que saliera el sacerdote a luchar por los más pobres, por los que no tienen voz, por los que no se animan a hablar, eso es hacer viva la palabra. Yo te cuento una cosa chiquita, mira, nada más, y no sé si, pero te la voy a contar igual. 17 años estuvimos participando con mi señora de la pastoral social de la diócesis del Alto Valle, y tuvimos que renunciar porque no tenemos el delegado que teníamos antes y que no se juegan, porque hacemos viva la palabra de la forma que nosotros entendemos o que la entienden los sacerdotes, pero no se juegan como se jugó la diócesis de Viedma. Así tenían que hacer todos los sacerdotes. No solo se cuente con los gobiernos, sino solo se cuente con la palabra de Dios, porque ahí está la razón de ser. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones que vienen detrás nuestra? Nosotros queremos dejarles un ambiente sano, como nosotros lo vivimos, y no un ambiente destruido por funcionarios y políticos corruptos que lo único que buscan es el beneficio para ellos. Eso es lo que tenemos que ver, y tenemos que hacerlo vivo en todos lados. Preguntarle a nuestro sacerdote, a ver, expedite, da una respuesta. ¿Vos querés la planta nuclear? ¿Vos querés el fracking? Porque nosotros interpelamos al obispo de acá, del Alto Valle, y él nos dijo que no, que teníamos que llevarle pruebas científicas. ¿Qué prueba más científica de lo que está pasando? Que con un sacerdote te diga que quiera pruebas científicas es como que le diga hombre de poca fe, una cosa así. Claro, es una vergüenza. Ah, pero sí, después cubrimos a curas pedófilos y los tenemos guardados acá en la diócesis. Claro, como pasa en Fisque Menuca y en General Roca. Exacto, a eso me refiero. Claro, claro. Sí, está claro, Juan. Entonces, Juan, pero es eso, porque esto no es que sea capricho de cinco locos ambientalistas. No, estamos peleando, y no peleamos por nosotros, peleamos por todos. Por todos. Y la gente que está muy muy tranquila sentada tendría que empezar a tomar conciencia de eso y a ver qué es lo que quieren, cómo quieren vivir. Porque muchos se quejan, pero no salen a la calle, porque ahí es donde tenemos que poner el énfasis nosotros, en salir, en protestar, ¿eh? Porque no estamos haciendo ningún daño y lo único que estamos reclamando son nuestros derechos. Juan, muchísimas gracias, seguimos en contacto, como siempre te digo, acá Radio Encuentro, la posibilidad de contactarnos con vos, con las asambleas que llevan esta lucha desde hace muchos años y que acabamos dimensionando, quizás con esto algunos se van despertando con lo nuclear, pero me parece que es importante poder compartir que esta lucha continúa, que tiene a muchos que realmente llaman a la conciencia de qué tipo de vida queremos, que es la gran pregunta, me parece que tenemos que empezar a responder. Abrazo grande, Juan. Otro abrazo para vos, y disculpame si uno es tan fervoroso en esto. No, pero para nada. Nosotros vemos de que nos pasan por arriba con mentiras, con engaños, diciendo el gobernador, diciendo que en Río Negro no había fracking, que en Allen estaba todo bien, que no había contaminación, ¿viste? Todas esas mentiras que muchos no se animan a decir, ¿eh? A decirle al gobernador, este es un mentiroso, que nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos, uh-huh. Y no dejar que ellos sigan mintiendo.